misericordia de Dios para conmigo. En la meditación de los pecados, en la que San Ignacio nos habla de una triple reacción de Dios, para que podamos conocer la gravedad de la ofensa de Dios, vimos los dos primeros casos, el pecado de los ángeles y el de los primeros padres. Ahora vamos a meditar el tercer caso que él propone, el de uno que ha sido condenado por menos pecados que yo he cometido. Unimos esta meditación a la del infierno, del que también trata San Ignacio. Esta meditación no solamente responde a la predicación de Jesús, que tantas veces habla de este tema, sino que para nosotros, en nuestra vida religiosa, tiene una doble finalidad. La primera, el santo temor de Dios. En esto es maravillosa Santa Teresa de Jesús, que dice a sus monjas: «Hijas mías, el temor vaya siempre por delante. ¡Qué seguridad no la vamos a tener mientras vivimos!». Este santo temor de Dios, que en aquellos tiempos difíciles, en los que el protestantismo quería a todo trance excluir el temor de Dios, obligaba a los verdaderos católicos a insistir en este punto. Y así lo hace ella. Y la segunda puede ser la de comprender más la seriedad de Dios. La palabra seriedad es muy imperfecta aplicada a Dios nuestro Señor, pero no sé si es fácil encontrar una palabra adecuada. Es seriedad, es verdad. Lo que quiero decir es esto: que Dios nuestro Señor, que es amor, y esta es la característica con la que Él se ha revelado, no es un amor que cierra los ojos a los pecados y a la vida misma del hombre, sino que es un amor, diríamos nosotros, muy verdad, y que es inútil todo lo contrario. Muchas veces nosotros, en nuestras oraciones, pedimos al Señor, y no obtenemos lo que pedimos, porque no vamos a la raíz en concreto. ¿Cuántas veces nos puede parecer que en una vida entregada al Señor, en la vida religiosa, nuestras faltas son tan poca cosa que por ellas nuestro Señor no va a dejar de comunicarse al alma? Y sin embargo vemos por experiencia que es todo inútil. Si no hay una generosidad completa con el Señor no se da, a no ser, como decía Santa Teresa, que sea para atraer al alma y sacarla de donde está. Entonces se le comunica más, pero después le hace notar que aquello no es lo que tiene que ser. Es decir, el Señor no es un Dios de un amor bonachón que cierra los ojos a todo, perdona todo. No es eso. Ese no es el Dios de la revelación, y esto debe ayudarnos mucho en nuestra vida religiosa. Cuando vemos a nuestro Señor crucificado, lo comprendemos todo. Pero este es un aspecto sobre el que no podemos dejar de reflexionar expresamente. Vamos a ver primero, muy brevemente, el marco de lo que pudiéramos llamar la seriedad de Dios. Y después, ya más directamente, el tema mismo del infierno. El marco que vamos viendo a lo largo de toda la revelación es aquello que dice San Pablo: de Dios no se ríe nadie. Pero además con otra modalidad, que Dios no cierra los ojos al pecado. Lo perdona. Él mismo se va a sacrificar hasta la muerte de cruz para perdón de los pecados. Pero eso mismo es la mayor prueba de que Él no cierra los ojos. No pasa por todo. No, ese no es el Dios de la revelación. Dios es la verdad. No pasa por todo. No pasa por nada. En la historia de la revelación del Antiguo Testamento hay dos casos que impresionan particularmente, entre muchos que se pudieran escoger. Moisés ha sido elegido por Dios caudillo del pueblo para sacar al pueblo de Egipto e introducirlo en la tierra de promisión. Tiene Moisés aquel momento en el que no sabemos exactamente por qué, parece como que dudó del Señor o no acabó él de creer que Dios iba a hacer lo que había prometido. No sabemos por qué, pero el hecho es que en las llamadas aguas de contradicción, Meribá y Masá, como recordamos a diario en el salmo invitatorio del oficio divino. Sale el agua de la roca después que golpea a Moisés dos veces con la vara. Quizá ahí estuvo su desconfianza, manifestada en que golpeó dos veces. No sabemos realmente. El hecho es que termina de realizar el milagro y Dios le dice: «Moisés, tú y tu hermano no me habéis santificado ante el pueblo de Israel». ¿Qué quiere decir esto? No habéis mostrado mi santidad. Es decir, no me habéis presentado al pueblo como lo que yo soy. Santidad que es gloria, muy unidas las dos. Por eso no entraréis en la tierra prometida. Y uno se queda cortado. De modo que le ha elegido Dios. Es el mayor amigo de Dios en el Antiguo Testamento. De él dirá la Sagrada Escritura: Dios le hablaba cara a cara. No que lo viera, pero le hablaba cara a cara para indicar la intimidad que tenía con él. Y en otra ocasión más adelante, en un lenguaje tan humano, expresado en una manera tan bonita, le dice el Señor: Moisés, no me pidas entrar en la tierra de promisión, que te he dicho que no. Como diciendo: mira, somos tan amigos que si me lo pides te voy a tener que decir que sí. No me lo pidas, no me pidas esto. Y llega el final de la vida de Moisés y le dice el Señor: Moisés, sube al monte Nebo. Desde allí verás la tierra que yo voy a dar al pueblo de Israel. Pero tú morirás aquí. Es como una constante. El Señor por ahí no pasa. Y se trataba de Moisés. No es condenación. Moisés es santísimo, de los hombres más santos que tenemos en la historia de la revelación. Pero el Señor no cierra los ojos a sus faltas. Tenemos a David. Es un caso distinto porque no es de la altura espiritual de Moisés, ni mucho menos. Pero un hombre escogido según el corazón de Dios. Cometió aquellos pecados, todos gravísimos, en cadena, uno detrás de otro, cometidos en pocos días. Es cuando Natán, de parte de Dios, le dice aquella parábola tan hermosa. Entonces David se indigna contra aquel hombre del que hablaba Natán en la parábola. Y Natán le dice de parte de Dios: pues ese hombre eres tú. David reacciona diciendo: he pecado. E inmediatamente Natán le dice: Dios ha perdonado tu pecado. Muchas veces nos quedamos ahí, pero ahí no se queda el texto sagrado, sino que añade: porque has hecho esto y has hecho blasfemar a los enemigos de Yahvé. El niño que te va a nacer va a morir. Nace el niño, se pone enfermo y David se aflige. Hace penitencia. Todos los de la corte están extrañados porque cuando debía estar feliz, porque había nacido el niño, ahora está así. Se encierra en su cuarto haciendo penitencia y al poco tiempo dice la Sagrada Escritura que nota él, por los murmullos, que había muerto el niño. Y entonces llama a los servidores y les dice: ¿ha muerto el niño? Le dicen: sí. Entonces él entra en su habitación, se pone sus vestidos normales, deja el cilicio y la ceniza y sale. Y le dicen los de su casa: no te podemos entender, porque cuando vivía el niño te afligías, y ahora que ha muerto, parece que estás tranquilo. Y él les dice: Dios me había dicho que este niño iba a morir. Yo he hecho penitencia por si el Señor quería retractar su palabra. Pero ahora esta es su voluntad. Y la división del reino, le dice el Señor, que no lo hará en sus días, por consideración a él. Pero esto vendrá. Hay, por tanto, un perdón. Pero a la vez vemos que Dios no cierra los ojos. No puede. Dios es muy verdad, y esto es lo que aún en nuestra vida religiosa nos falta. Vivir en esta verdad que no admite nada de falta. Es lo de San Juan de la Cruz, esas motitas que hay a veces en nuestra vida, que no pasa el Señor por nada, porque es la verdad, no por otra cosa, y nos quiere en la verdad. Y mientras no vivamos así, no se puede tener unión perfecta con Él. Toda la historia del pueblo de Israel podemos decir que es esto: maravillas extraordinarias de Dios con ellos, misericordia de Dios, rebeliones del pueblo, castigo de Dios, perdón. Perdón y castigo, las dos cosas. Y en el Nuevo Testamento, como ya indicábamos, tenemos el crucifijo. ¿Qué verdad más grande puede haber en Dios para que Él mismo, por amor, dé la reparación infinita del pecado humano? Pero la da. Es decir, no ha sido simplemente que Dios ha dicho, perdono, y como si no hubiera pasado nada, de ninguna manera. Ha pasado tanto que Él viene a morir en cruz, por amor a los hombres, pero muere en cruz. Esto es lo que nos explica la verdad de Dios. Esto que llamamos con ese término, ciertamente impropio, la seriedad de Dios. Diríamos que es un Padre que es todo corazón, pero es el concepto de Padre que es verdad, que es seriedad. Jesús mismo así lo ha experimentado, y lo ha unido todo en aquella expresión suya del huerto de los olivos. Padre, papá. Así le llama Jesús a su Padre, precisamente cuando le dice que el cáliz que le da es tan duro que le pide que lo aparte. Son las dos cosas, el cariño de hijo y a la vez ver que el Padre no aparta el cáliz porque es necesario, porque debe ser así. Supuesto esto, es mucho más fácil comprender la realidad del infierno, porque ya no se trata de un mal, diríamos, divino, como es el mal de Cristo, que es Dios que muere en la cruz, sino que es un mal humano. Es verdad que es un mal eterno, y esto es lo que no comprendemos nosotros nunca. En el infierno está la pena de daño y la pena de sentido. La de daño es la principal. Simplemente podemos decirlo en una palabra, pero que lo abarca todo. Es perder a Dios. Mientras está uno en la tierra, como tenemos tantas distracciones, tanto elemento sensible que nos puede, nos arrastra, casi ni nos damos cuenta. Hoy lo vemos especialmente. La gente no tiene tiempo para pensar si son felices o desgraciados. Siguen viviendo y viendo televisión y corriendo de una parte a otra. Uno no sabe qué felicidad encuentra, porque está muy vacío. Pero, en fin, no sufre tanto porque no quiere ni siquiera pensar. Otras veces, si está enfermo, no le queda más remedio que pensar porque tiene mucho tiempo para ello. Pero entonces vienen todos los calmantes y todo lo que hoy se puede utilizar para conseguir la sensación de bienestar. Encontramos consuelos y alivios en la vida. Pero una vez que viene la muerte, ¿dónde queda todo esto? Porque ya todo lo sensible no nos puede decir nada. Al que ha muerto, ¿qué le importa todo esto? Como nos dice el Señor en el Evangelio, ¿para qué le sirve todo lo que ha acumulado si va a morir esta noche? Entonces, ¿qué le queda al alma separada del cuerpo? No le queda más que Dios. Es la única realidad. Y pensándolo despacio, ve uno que no puede ser otra cosa, porque Dios es el ser infinito. Cuando todo este ser limitado, sensible, pasa, no queda más que Dios. Y con ese Dios en el que está toda la felicidad, el que muera en pecado está enemistado. No aceptará a ese Dios. Al no aceptar a Dios, no acepta la felicidad. Eso es todo. Es lo que nos decía el catecismo. El infierno es un estado donde se encuentran todos los males, sin mezcla de bien alguno, porque no puede haber ningún bien, porque no está Dios. Es un estado en el que no hay nada sensible como hay aquí en la vida de sentidos. Es difícil de explicar, pero también hoy día es una hipótesis que parece razonable pensar que una consecuencia precisamente de esta oposición del que ha muerto en pecado contra Dios es que esa actitud va contra toda la obra de Dios, contra toda la naturaleza, contra el propio ser del condenado, contra todo lo que es la obra de Dios. Entonces se comprende ese estado de odio a todo, de enemistad total, de repulsa total de todo. ¿Qué mayor pena de sentido queríamos? Es verdad que no hemos dicho la palabra fuego, pero la palabra fuego que emplea Jesús siempre la ha entendido la Iglesia de una manera real, pero no como el fuego de este mundo. Es otra cosa, es otra realidad, porque es una realidad de los espíritus también aun antes de tener cuerpo. Es una realidad de un estado no sensible como aquí. El alma, por ejemplo, no se puede consumir con el fuego. Si pensamos en una sensación de frío intenso, lo que se percibe es como un deshacerse los tejidos. Partiendo de ahí, quizás se puede admitir que este deshacerse interiormente contra todo lo sensible y lo real que no es Dios, porque Dios para el condenado queda en otra categoría, que es la pena de daño, puede producir una impresión como la de fuego, quizás. De todas maneras, lo fundamental es la pena de daño. De ahí se deriva que el condenado ya no tiene bien alguno. Y la eternidad es lo que añade gravedad al infierno. Por otra parte, el hecho de la eternidad es algo con lo que contamos todos. Decía no hace mucho un filósofo que cuando él, pensando desde un punto de vista filosófico, pronuncia la palabra eternidad, ya no sabe qué decir. Que él siente como que se queda sin palabras. Porque hemos comenzado hace unos años a existir. Pero en realidad, el ser humano no termina. Esto es lo grande y a la vez lo trágico. No termina. Podemos quitarnos esta vida. Eso lo podemos hacer. Aunque sea un pecado, físicamente lo podemos hacer. Hay tantos que se suicidan. Pero con eso no se acaba la vida. Es decir, nuestra existencia nos la ha dado Dios, pero nos la ha dado y no nos la podemos quitar. Él podría aniquilarnos, pero no nos va a aniquilar, de modo que el ser humano cuenta con que no tiene fin. Esto es realmente impresionante. Es lo que le impresionó a Santa Teresa ya desde pequeñita. Sin fin. Sin fin. Esto es lo que ha movido tanto a todos los que han sentido el celo de la gloria de Dios para trabajar por el Señor, para hacer todo lo posible. Todo lo de aquí, al fin y al cabo, es vacío, como dice el libro del Eclesiastés. Pero lo que tiene consistencia es lo que no tiene fin. Esta meditación del infierno, que tiene las ventajas también para nosotros que indicábamos al principio, hemos de procurar hacerla con toda la verdad posible, porque es de los puntos que realmente influyen mucho en nuestra vida espiritual para tomar las cosas en serio. No podemos andar a medias, y en estos momentos de la Iglesia lo comprendemos más, porque se busca la sinceridad y la verdad, pero en un nivel al que sólo Dios puede llegar. San Ignacio pone como coloquio para esta meditación algo inesperado, que es lo que nos indica hasta dónde está él lleno de Jesús. Ya nos ha propuesto entre las penas del infierno, porque va recorriendo los cinco sentidos, la pena de oír blasfemias contra Cristo nuestro Señor y todos sus santos. Lo que a él le impresionaba tanto, oír blasfemar de Cristo. Y en el coloquio nos propone un coloquio de acción de gracias, de misericordia, dice, con Jesucristo nuestro Señor, considerando a los que se han condenado, unos antes de la venida del Señor, otros durante su vida, y otros después de su vida aquí en la tierra, o porque no han creído, o porque no han coincidido sus obras con su fe. Y dice el santo: y darle gracias, porque no me ha dejado caer en ninguna de esas épocas, y cómo el Señor ha tenido conmigo tanta misericordia hasta ahora. Es una expresión que resume también cuanto hemos dicho, porque es agradecer al Señor la misericordia que ha tenido, lo que Santa Teresa repetirá tantas veces: cantaré eternamente las misericordias del Señor. Por otra parte, nos recuerda también San Pablo: si hoy escuchas la voz del Señor, hoy no la desoigas. Porque hasta ahora ha tenido tanta misericordia, y misericordia la va a tener siempre mientras vivimos en la tierra. Sería lo peor el desconfiar de esta misericordia del Señor. Pero es verdad que tanta misericordia no tenemos la garantía de que la va a tener si nosotros le somos infieles. Tenemos que estar siempre colgados de Él. Y ahí volvemos a lo que decíamos al principio, que a veces pedimos y que parece que el Señor no oye nuestras oraciones. No avanzamos más en la unión con Él, en la entrega completa a Él. Y es que no vemos que no vivimos del todo en verdad. Y el Señor nos quiere hacer comprender lo que nos dice la parábola. No se salva el que solamente dice, Señor, Señor, sino el que hace la voluntad del Padre. Y la hace con una radicalidad absoluta, como tiene el Señor derecho a pedírnosla, precisamente porque nos ama. ¿Por qué me amas tú así? ¿Y por qué veo yo lo que el mundo no ve? ¿Y por qué yo he encontrado una felicidad que el mundo no puede sospechar? Por la misericordia del Señor. Pero a esto no podemos nosotros responder sino con una verdad total, que sea lo menos indigna posible de la verdad del amor de Dios. Que Nuestra Señora, que es la reina del amor hermoso y la madre del amor hermoso, nos ayude a sacar de estas consideraciones no sólo el arrepentimiento, la contrición, sino también, si estamos centrados en Jesucristo, el aumento de amor. Que ella nos ayude a vivir con una mayor verdad y sinceridad nuestra consagración al Señor en esta vida a la que por su misericordia Él nos ha llamado. Textos que pueden ayudar para la oración. Ejercicios números 65 al 71. Del libro de los números, capítulo 20, 1 al 13. Segundo libro de Samuel, 12, 1 al 23.